vivo y en directo por la pantalla de Canal 5 Televisión. Para comenzar con informaciones de inmediato, estamos con Carola del Quien Veloso, que es jefa de la oficina del Fondo Esperanza de Osorno. Carol, bienvenida. Muchas gracias a ti. Hablemos un poco de las actividades que tiene el Fondo Esperanza durante estos próximos días. Hay una buena actividad que están programando, háblanos un poco. Sí, hola, muy buenos días a ti y a toda la teleaudiencia. Estamos acá para convocar y hacer una invitación extensiva a toda la provincia. Vamos a realizar una feria del emprendimiento, que ya es nuestra tercera feria del emprendimiento en el sector de Osorno, en la ciudad de Osorno, que va a comenzar el 21 hasta el 24 de noviembre, o sea, esta semana, de 9 a 6 y media en la plazuela Yungay, sector céntrico de la ciudad y frente a lo que es el Jumbo, lugar muy transitado de nuestra ciudad de Osorno. Van a participar expositoras de Fondo Esperanza Osorno, de San Pablo, de acá de la comuna de Lago Ranco también van a estar asistiendo en distintas ventas, distintos emprendimientos desde artesanía, manualidades, venta de ropa, repostería, etcétera, en cuanto hay. Así que va a estar muy, muy lindo como para irnos ya previo a Navidad e ir preparando el regalo. ¿Cuántas son partes? ¿Quiénes van a participar? ¿Solamente los de Osorno? ¿Cómo es el proceso? Bueno, la invitación se hizo extensiva a todas nuestras socias y socios de la oficina de Osorno. Nosotros estamos agrupando todo lo que es el sector de Osorno, al sur Río Negro, Purranque, Puyehue, San Pablo, Río Bueno, La Unión y Lago Ranco, Puerto Octay también, que se sumó hace poquito. Es de manera voluntaria y los socios, en la medida de sus posibilidades, van a exponer. Así que en realidad es para todo, pero las comunas que te mencioné son las que van a participar. Va a ser una invitación generalizada. Hoy día Fondo Esperanza ayuda a muchísimas personas en nuestro país. Aquí en la comuna de Río Bueno tienen también su atención a varias personas que lo necesitan. Uh-huh. Así es, acá en Río Bueno ya estamos trabajando alrededor de 6 o 7 años con emprendedoras y emprendedores en distintos rubros también. Alrededor de 6 bancos comunales hay acá funcionando con su asesor respectivo. El año pasado abrimos la comuna de Lago Ranco también, donde hay 4 bancos comunales también funcionando hoy en día, también con su asesora respectiva, así que estamos ahí entregando nuestro servicio, potenciando el emprendimiento de hartas personas. ¿Cuántas personas aproximadamente trabajan aquí o integran aquí la...? Acá está bordeando los 145 socios. Sí, hace poco saqué el número, es alrededor de esos 145 socios acá en Río Bueno, contando un poco también, sumando a la gente de Lago Ranco. Perfecto. Te queremos agradecer la visita, pues. Te queremos agradecer que nos hayas invitado y hayas pensado en nuestro medio también para hablar sobre este tema. Uh-huh. Y ¿es fácil ingresar al Fondo Esperanza? ¿Tiene requisitos? ¿Tiene algo...? Tiene algunos requisitos, pero sí son requisitos básicos para poder postular. Es previo, obviamente, tiene que haber un emprendimiento de 6 meses de experiencia de la persona. Se puede acercar a nuestras oficinas o más bien, tal vez, si la gente es de acá, llamar por teléfono. Estamos ubicados en calle Mata 420, en pleno sector de Osorno, de la Plaza de Armas hacia abajo, para la persona de Río Bueno que a lo mejor quiera acercarse allá directamente. Y al fono 319751, que es nuestro fono de oficina, donde la va a atender la administrativa y puede hacer todas las consultas que requiera. Pero tiene que tener un emprendimiento, tener las posibilidades de asistir a reuniones también, porque aparte del financiamiento a su negocio, también entregamos capacitación emprendedora y redes. Perfecto. Muchísimas gracias por tu tiempo, te quiero agradecer y por supuesto invitarte cuando lo necesiten para venir a nuestro... Muchas gracias, muy amable. Buenos días. Nosotros vamos a un...